nos encontramos con Martí Batres, exsecretario de Desarrollo Social del Distrito Federal y profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, a la orden. Política. Política es la actividad social tendiente a tomar decisiones. Política es todo lo relacionado con el fenómeno del poder. La gente es un poder. ¿Cómo surge su interés por la política? En la lucha y por la influencia de mi familia. ¿Por qué el PRD y no otro partido? Que la izquierda es la visión del mundo con la que me identifico. ¿Cómo es que Marcelo Ebrard describe su redondo? Bueno, yo creo que es una decisión que no tiene justificación alguna, que está expresando una intolerancia, que está expresando una incongruencia y está montada sobre una mentira y un engaño. Y digo que está montada sobre un engaño porque el argumento fue que había faltado al respeto a este gobierno por decir que traigo cosas que nunca se comprobó. ¿Y a usted le gustaría llegar a ser jefe de gobierno? Sí, claro, por supuesto. Tengo una idea clara de qué hacer desde el gobierno de la ciudad. Tengo una experiencia en la gestión legislativa, en el gobierno central, por lo menos en dos áreas distintas. Y también una experiencia de lucha social. ¿Qué propuestas agregaría si usted llegara a ser jefe de gobierno? Creo que hay muchas cosas que hacer en el trabajo, en la economía, en la cultura. Propondría varias cosas, pero tengo una propuesta de 50 puntos. Y entre otros, crear el Banco de la Ciudad de México, impulsar el programa de empresas sociales y juveniles, lanzar un gran programa de economía social y solidaria basado en cooperativas, construir las cicloestaciones a un lado de cada estación del metro para que haya transporte de bicicleta al metro, el horario nocturno del metro, porque hay mucha gente que hoy trabaja de noche, vive muy lejos, necesita que a las 2 de la noche esté listo abierto. También generar ciclovías que vayan a los centros universitarios, no solo a Polanco y La Condesa, está muy bien, pero Zacateco, Teúl, el Castro de Santo Tomás, por mencionar algunos ejemplos. También, por otro lado, crear la empresa pública eléctrica para producir electricidad, para recontratar a trabajadores de mucha fuerza, para aprovechar una parte de la basura y convertirla en energía. También, por otra parte, aprovechar el agua de lluvia que estamos tirando por el caño y pagamos un dineral para traer agua de Cuzamala que viene desde Michoacán. Y todas las casas tienen la obligación de tener pozos de luz, ¿por qué no pueden tener la obligación de tener depósitos para agregar agua de lluvia? Para finalizar, ¿qué nos puedes decir sobre la demanda por el presunto fraude de 139 millones de pesos del programa Uniformes Escolares Gratuitos 2011? Les diría algunos elementos que son importantes. Uno, dentro del programa de uniformes escolares, la mayor parte de los recursos se entregan en vía de vales que se canjean en las tiendas para obtener las prendas de uniformes escolares, y una porción pequeña se destina a hacer prendas de uniformes escolares por las cooperativas. Pero no son 139 millones, son 70 millones de pesos. De esos 60 millones de pesos, la mitad son para comprar los materiales, velas, botones, vestidos, que son productos nacionales. Las telas con las que se realizan las prendas de uniforme escolar están analizadas en laboratorios de Caltech y de la EMA, de la Entidad Mexicana de Acreditación. Y los otros 30 millones son para los salarios de las trabajadoras que están en las cooperativas. ¿Y ese ataque político de quién viene? Pues de adversarios diversos, ¿no? ¿Qué fin tuvo esta demanda? ¿Qué llegó? Está nada, ¿no? Realmente es como una declaración política. Sería todo. Gracias.